Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2674 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa viernes, gracias a Dios es viernes. Interstate Love Song, se llama esta canción del grupo norteamericano de grunge. Esta Stone Temple Pilots, editada como el tercer sencillo del segundo disco de la banda Purple. En 1994, Stone Temple Pilots. La canción es uno de los éxitos más grandes en la carrera de esta banda y del rock, llegando al número uno en la lista de los Mainstream Rock Chart en septiembre de 1994. Mire usted, 94, más de 22 años ya de este éxito de rock and roll, buena música. Es viernes, gracias a Dios, haga usted lo que quiera, pero disfrute el fin de semana. Gracias al equipo de Fórmula en los Negocios, presente trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo de la estación, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Miren que se han convertido en un medio de comunicación muy importante. Esta parte del social media marketing ha retomado un cauce muy importante y usted puede estar en contacto permanente con nosotros a través del social media marketing. Y mire que cobra importancia porque pues nosotros no nada más estamos anunciando cuestiones mercantiles o comerciales, sino también estamos en permanente comunicación con usted, con los temas que más le interesan a usted y a nosotros para poder comunicarnos. Hoy aquí en la noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan pues un inicio de lindo, lindo fin de semana, ya viernes en la noche, vayas al centro a dar una vuelta tan rico que se pone allí, cierran todas las calles, los restaurantes sacan sus mesas, hay grupos musicales, de veras, nuestra ciudad es hermosa, los alrededores, o igual vayas a Progreso, también se pone muy rico ir allá al malecón a comerse allá, pues un cevichito o alguna cosita ahí. ¿Te quedaste con hambre o qué? No, pero pues, ¿qué nunca has ido fin de semana en la noche allá a Progreso? Ah, ¿cómo al no? Hemos ido varias veces. Y ahorita que hay luna llena, está precioso. Oh, pero mire, bonito. Llévese una hielera. y procure puesta. Llevar un conductor a mí. Designado, no le haga mucho caso a Roberto. No, pero bueno, lo no? de la hielera está bien, pero hielera. También un conductor. Digo, claro, maneje con cuidado, váyase con todas las... O contrate a su Uber y ya está. Precaución, contrate a su Uber. Sí. Pues sí, ya está. Que lo lleve aquí para allá. Y bueno, pero esperando que tenga su plan para este fin de semana y que la pasen muy a gusto. Ese es el deseo que tengo para todos nuestros amigos radioescuchas. Y por supuesto, hoy en la noche tenemos un tema... Pues ahora sí, controversial, porque pues Rob, tengo muchas dudas sobre el tema que nos pusiste la noche de hoy, pues espero que pues escuchar tu opinión al respecto, porque fíjense, amigos, hoy vamos a hablar de las tres cosas que Maquiavelo no dijo sobre la política de oficina. Entonces, pues si usted hace mucho tiempo que leyó a Maquiavelo, pues ahorita vamos a recapitular algunas cosillas y a recordar algunas cosas y bueno, ver por qué no nos dijo nada sobre la política de la oficina. Y bueno, ese es el tema de hoy, interesante, así que quédese con nosotros, aquí vamos a estar para usted. Fíjense, amigos, interesante lo que menciona Laura Me encontré con este artículo de Jesús Alcoba González. Él escribe para el World Economic Forum, que la verdad el World Economic Forum ha puesto últimamente artículos muy interesantes, sobre todo de lo que platican, de lo que se presenta allá en Davos, que cada año este World Economic Forum se ha hecho presente y que se ha convertido en un foro precisamente para, es un foro, lo llamaría yo, disruptivo, porque presentan las teorías, los pensamientos, la ideología de lo que el mundo tiene que cambiar, de lo que el mundo tiene que hacer, de lo que tenemos que cambiar en nuestro derrotero económico y nuestro derrotero tecnológico, que ha sido muy benéfico, sin embargo, le ha hecho mucho daño al planeta. Pues más que nada derrotero de recursos, ¿no? Sobre todo naturales. Correcto, materiales, ¿no? Sí. De los recursos naturales. Es la carrera materialista en la que nos metimos desde hace no sé cuántas décadas, sobre todo en el mundo occidental, y que no nos ha dejado nada bueno. La verdad que este modelo económico... Es correcto. Mira, este modelo económico ha sido muy bueno. La economía ha crecido enormemente. Los países han obtenido mayor riqueza. Eso es una realidad. Obviamente una riqueza basada en la extracción de la naturaleza del planeta. O sea, hablemos del petróleo. O sea, sí, de los recursos naturales, y también de la explotación de la mano de obra, ¿no? Del ser humano, claro. Del ser humano, porque también los índices de pobreza han incrementado tremendamente. Y como que hay una ironía y hay un choque en lo que dices, ¿no? De que los países sí son más ricos económicamente, etc., pero que exista más pobreza y que exista más hambre, pues es controversial, ¿no? Es correcto. Me refiero a los países, en las economías, en los países siempre están los poderosos, los que más tienen. Son los grandes. Acuérdate lo que salió ahora en Davos en este año, que ocho empresarios, hombres, y así lo denostan ellos, hombres. O sea, no agrupaciones. No, hombres, ocho hombres. Uno por uno. Empresarios. Okay. Son los que tienen la riqueza de más de 3,600 personas que viven en este planeta. 3,600 millones. 3,600 millones de personas, correcto. Sí. Te faltan los millones, sí. Bueno, por supuesto. Pero es verdaderamente, es una ironía. Impresionante. O sea, ¿cómo es posible que de 3,600 millones tiene sentado a ocho hombres que tienen la riqueza de esos 3,600 millones? O sea, es correcto. Esa desigualdad es la que tenemos que repararla. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Vuelvo a repetir, el crecimiento económico ahí está y se ha reflejado. La tecnología, el bienestar humano se ha incrementado. Lo podemos ver simplemente en la, pues sí, que ha aumentado en la edad. La expectativa de vida. Exactamente, la expectativa de vida que antes eran, no sé, 65, 70, te estoy hablando de hace que tres décadas, y ahorita son de 85, o sea, entre esos 70 a brincar 85, pues es un brinco muy grande de que tengamos 15 años más de expectativa de vida. Así es. Y pues bueno, de los 60 a 85 estamos hablando de 25 años, imagínate. A ver, ¿usted cuántos años tiene? ¿Ya no, tiene 25? Pues no hagas preguntas indiscretas. No, pues si ya tienes 25, y imagínate otros 25, pero ya a la edad de 60. Y mire, déjeme decirle, hace aproximadamente 500 años, un florentino apellidado Maquiavelo escribió el libro El Príncipe, uno de los tratados más célebres, tal vez porque ese texto nos dejó perlas como las que los hombres, dice, hay que ganarlos con beneficios y destruirles. ¿Le suena parecido a lo que está pasando con nuestra sociedad? Vamos a seguir hablando de este tema. Es viernes, hombre, vamos a ponernos filosóficos con Maquiavelo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Pájaro que canta y que sueños, y que en mis noches de infinita... Bien, amigos, regresamos. Qué buena canción, Juanelo. Me cambiaste la jugada, pero bueno. Trova yucateca, está así bien. Es. Oye, hay lugares aquí muy importantes de trova yucateca. Y te digo, si te vas al centro a dar una caminadita, vas a encontrar a varios, aparte de la música, pues de jóvenes que de repente ahí andan con su bocinita portable y sus instrumentos y te cantan desde un bossa nova hasta... pues diversas canciones, pues también hay trovadores ahí que andan cantando y que pues se pone muy bonito. Y ahorita que la luna, pues no sé si es luna llena hoy, pero ya está, sí, casi llena. Ahorita checamos en el calendario cuándo es luna llena, pero pues está preciosa la noche, fresca, no hace calor, para que se vaya a caminar, no se vaya a meter a un bar con aire acondicionado y televisión, la verdad. No, en el jardín de la Plaza de Mérida. Ándale, que se vaya a caminar, esté en contacto con la naturaleza, disfrute de los árboles tan hermosos que hay en esta ciudad y que apantallan tanto pues a nuestros visitantes cuando vienen. Yo recuerdo muy bien a personas que han venido a esta ciudad y dicen, los árboles son hermosos, y sí, efectivamente tenemos árboles muy bonitos, muy frondosos a lo largo de toda la ciudad, y pues invitarles a disfrutarlas, Robert. Y bueno, hablando del fin de semana, yo los invito a que se inscriban, yo creo que nomás les queda el día de mañana para inscribirse a la 7ª carrera Sadasi Las Américas. Tiene cupo limitado a 3,000 atletas, son los últimos lugares. Hable usted mañana, hable primero, porque creo yo, a ver si encuentra lugar. Verdaderamente ha sido un éxito la convocatoria de Sadasi para esta carrera el 12 de marzo, este domingo a las 7 de la mañana, allá en el fraccionamiento Las Américas. Todo esto a beneficio de Pastoral del Amor, Asociación Civil. No puede usted perderse este gran evento. Es un evento anual, es un evento que marca en el fraccionamiento Las Américas a nuestros amigos de Grupo Sadasi como uno de los promotores más importantes para hacer deporte, unificación familiar, convivencia familiar. La carrera es de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y también para los chiquitines. La inscripción es de 150 pesos, para los infantiles de 80 pesos. La verdad que, mire, por lo que le dan por la inscripción, que es un kit completo que incluye playera dry fit, nada más la pura playera vale más de 150 pesos, bolsa deportiva, número de participante, chip volare para conectarse a los 10 kilómetros, tiempo para corredor y regalos de patrocinadores. La verdad que es un evento formidable. Después de la carrera viene el convivio allá en el fraccionamiento Las Américas, que se convierte en una verdadera fiesta para celebrar la carrera, 7ª carrera Sadasi, un evento ya que todo mundo lo espera. No pierda la oportunidad, son los últimos lugares. Inscríbase, márqueles al 941-8816 y nos vemos por allá el domingo muy temprano para hacer ejercicio, darle una vuelta al fraccionamiento Las Américas, que es un verdadero agasajo de amplias avenidas, glorietas. La gente sale de la colonia a brindarles el apoyo a los corredores. Es un verdadero espectáculo y un día de fiesta. Así es de que marque 941-8816 y nos vemos por allá en Las Américas de Grupo Sadasi, la 7ª carrera Sadasi Las Américas. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos muy maquiavélicamente platicando con usted con este tema, Laura. Está bueno, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, hace ratito, antes de irnos al corte, pues decías que había dejado en su libro Maquiavelo, que escribió El Príncipe, dejó perlas, ¿no? Y una de ellas, pues, dice de que hay que ganarlos con beneficios o destruirlos. O sea, que a los hombres hay que ganarlos con beneficios Y después destruirlos. O destruirlos. O sea, o te los ganabas sobornándolos o dándoles algo. No, bueno. O simplemente. Maquiavelo nunca habló de sobornos, pero sí hablaba. Pues eso, pues prácticamente de beneficios. Con beneficios es darte preferencias, darte cosas. Y por otro lado, o te destruyo porque no me das lo que quiero y no aceptas las prendas que yo te estoy dando. O, fíjense lo que decía Maquiavelo, entrar en el mal si es necesario. Y fíjate, esta parte, mira, yo hace mucho tiempo leía Maquiavelo y la verdad es una lectura un poco difícil porque tienes que adivinar lo que está diciendo. Controvertida, sí. Sí, es así como Sun Tzu en el arte de la guerra. Sun Tzu también, que controvertido. Está así, no te está diciendo muy claramente lo que te pretende decir. Tú tienes que leer entre palabras realmente cuál es el mensaje. Entonces aquí, por ejemplo, a fin de cuentas, pues es un camino que está separando el bien común con el bien individual, que yo lo pondría al revés, que está separando al bien individual, ¿verdad?, del bien común. Porque a fin de cuentas, como humanos, sí, inicialmente nuestra tendencia es buscar por naturaleza, al inicio, es buscar el bien común. Tan es así como experimentos que me parece que tú también los viste alguna vez con niños de 5 años de edad. Es correcto. Que los encierran en un cuartito y les ponen a 2 niños en una mesa sentados solos un platito tapado. Entonces se va el adulto y no dice nada sobre el platito tapado. Y al niño que se le antoja destapar el platito, descubre que había un sándwich. Pero solo había un sándwich y eran 2 niños. Inmediatamente la reacción del niño era, al niño que descubre el sándwich, era tomar el sándwich y cuando sentía la mirada del otro niñito que estaba al lado de él, su primer instinto era partir el sándwich a la mitad y compartirle la mitad a su compañero, sin conocerse los dos. Entonces, esto se hizo varias veces en un experimento y siempre acababa el niño que destapa el sándwich compartiendo esa mitad de sándwich. Sí, pero un niño que todavía no tenía el aprendizaje maquiavélico, por decirlo así. Entonces, la naturaleza humana, entre comillas, es el bien común. Ese es el bien común. Buscar que todos estemos bien antes de buscar mi propio bien, o sea, el bien individual. Y aquí, pues precisamente eso es lo que pone Maquiavelo, ¿no? De que se alarga ese camino y que se separa ese bien común del bien individual. Y precisamente vamos a hablar de estas 3 cosas que no nos dijo en la manera en que se llevan a cabo en las oficinas, ¿no? En la política. La política, bueno. Acuérdense que somos seres humanos y los seres humanos se relacionan políticamente. O sea, y bueno, hemos hecho una separación aquí con los gobernantes y los políticos. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que deben de estar en comunicación, en relación permanente con la sociedad para hacer política y establecer las condiciones en las que debemos de convivir políticamente todos los seres humanos o en sociedad. Buscando el bien común. Sin embargo, hemos visto que a nivel mundial, porque es un fenómeno que se ha dado, Robert, que a nivel mundial han habido intereses individuales los que realmente han movido esa... Pues sí, práctica en la política. Lo que pasa es de que cada vez que hay más de 2 personas en un mismo entorno, exacto, en el que se lucha por algo, ¿sí?, ya sea dinero, amor, vacaciones, posición, existen tensiones entre ellos que mueven a las personas a recorrer arriba y abajo el largo camino que separa el bien común del bien individual. Así o sea, es. Usted siempre va a tener la decisión de decir hacia dónde me voy, al bien común o al bien individual. Y ahí intervienen pues todo el aprendizaje que traemos de la envidia, de es que yo soy el mejor, es que yo necesito primero yo, etc, etc, etc, etc. Sí, el de yo mando y yo decido. El ego. El ego, exacto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Porque soy yo, soy tiemblo al cavar una más en mis entrañas. Amigos, regresamos. Gracias, nos la llevamos con una linda canción aquí en el corte de trova comercial. Rica. De trova. Para que usted nos acompañe, estamos en Fórmula de los Negocios, transmitiendo en vivo y en directo aquí desde la Casa de la Radio, en Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana váyase a la Casa de la Shtabai, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestras especialidades son platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales, con ligeros destellos de cocina contemporánea. Mire, el fin de semana tenemos el desayuno buffet de 8 de la mañana a 12. Es un desayuno que no puede usted perderlo, de veras. Lechón, cochinita, queso relleno, salbutes, panuchos. Ay, qué rico. Qué barbaridad. Usted se va a dar un agasajo con los platillos auténticos yucatecos. Y de 1 a 5 de la tarde tenemos el almuerzo y pruebe también los platillos a la carta, como son el pok chuk, ese queso relleno que tiene. Ay, que además la presentación es en una bolita individual de queso con ahí el relleno de carne molida. Mire, y si va usted así medio dañadón porque tuvo fiesta el fin de semana, una sopita de lima. Una sopa de marisco. Ah, de la de mariscos también está deliciosa. ¡Qué barbaridad! Y esa es para compartir, porque está bien grande. Con un chile habanero al lado, tortillas así, a mano. Así, asadito al fuego. Y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, nosotros le regalamos una Montejo. Una cervecita. Fría. Una bien cerveza fría. Montejo. Así es. Pero tiene que ser Montejo, por supuesto. Así es de que vaya para allá. Déjeme decirle dónde está Ceiba del Estabay, calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macroplaza. Llega usted a la glorieta de la Estabay, se sigue sobre una de las avenidas enfrente de la Macroplaza y va a encontrar el estacionamiento de Ceiba de la Ixtabay. Tiene un letrero bastante grande. Métase a sus fanpage en Facebook, @ Ceiba de la Ixtabay. No pierda la oportunidad y además déjeme decirle, ya estamos pactando con ellos que vamos a festejar nuestro 9º aniversario el sábado 22 de abril. Sábado 22 de abril en Ceiba de la Ixtabay. A la hora de la comida, así es. A la hora de la comida. ¿Quiere usted acompañarnos? Escríbanos. Díganos alguna anécdota que del programa. Así es. En cuanto a y escríbanos temas en las redes sociales. O nosotros a nuestro correo contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, que nos diga que quiere asistir a este 9º aniversario que vamos a festejar en la Ceiba de la Ixtabay y que nos platique su experiencia, su vivencia con cualquiera de los temas que traemos para usted cada día. Y bueno, recordarles que Ceiba de la Ixtabay abre de martes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que ahí está la Ceiba de Ixtabay con estos ricos manjares yucatecos. Ah, que por cierto tienen un maja blanco delicioso de postre. Y ¿cómo se llama? El de queso con papaya. Ay, oh, también que está riquísimo. Papaya en dulce con queso de bola. Dulce papaya con queso de bola, exactamente. Vayan para allá y díganle que escuchó Fórmula en los Negocios. Verá así cómo lo van es a tratar. Bien, regresamos aquí. Me acompaña Laura Alcalá y estamos tratando, o o estamos platicando las tres cosas que Maquiavelo no dijo sobre las políticas en la oficina. Mire, déjeme decirle, Maquiavelo pues fue un promotor de las peores prácticas de los grupos humanos. La verdad, digo, el cuate estaba... para él el fin justificaba los medios. Pero mire, por este motivo no solo existe la política de las naciones que conforman el comportamiento de las naciones y las regiones, sino que también existe la política dentro de las oficinas de las organizaciones, que recogen este mismo tipo de tensiones que se dan dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Dentro de las instituciones tiene su propia versión de la micropolítica. ¿A poco a usted le gustan las políticas de la empresa donde trabaja? ¿Verdad que siempre las criticamos? Pues sin embargo, hablar de política de oficina es para muchas personas un tema de tabú, un tema que no les gusta, no nos gusta. Es como si al mencionado se le empañaran los nobles ideales que mueven a las personas o que animan la misión y la visión de las empresas o de las organizaciones. Mire, nada más lejos de la realidad. La política existe desde que existen los grupos humanos. De sí, ahí es donde entra Maquiavelo, animaba no a las personas a ser perversas. Hay tres cosas que no nos dijo el príncipe en el libro del Maquiavelo, o al menos no de una manera tan clara. Y una de las primeras cosas que él nos menciona es que la mayoría de nosotros tenemos sueños y aspiraciones, usted no, y pensamos que si las cosas se hicieran de otra manera, en nuestro trabajo, todo iría mejor. ¿A poco no nos encontramos eso con todos los días con las personas que trabajan en una organización? Si yo fuera el jefe, todo iría mejor. ¿A poco no es eso lo que criticamos en las empresas? Yo lo solucionaría todo, yo lo haría mejor. ¿A poco bueno, no? Es el discurso de Donald Trump. Se la pasó criticando todo el tiempo al gobierno y bueno, ahora está ahí tratando de resolver, pero pues la verdad no es tan fácil y pues hay muchas cosas que se envuelven alrededor, ¿no? Pero pues muy interesante, Robert, esto de Maquiavelo. Y pues bueno, el gestionar adecuadamente elementos como la información, la presencia, la influencia, las alianzas, pues verdaderamente pues involucran tener, pues ahora sí que influencia, llevarte bien con la gente, importa el carisma, importan tantas cosas que creo que esa parte era la que distorsionaba tanto Maquiavelo, ¿no? Bueno, de la naturaleza humana trataba de hacer allá una manera de cómo sí se podía funcionar haciéndolo de manera consciente, ¿no? Hay una palabra clave aquí, una frase clave en todo esto que estamos diciendo, que se llama que no aprendemos a trabajar en equipo. Siempre caemos en el proceso individualista. Sí, totalmente. De que yo me tengo que cuidar de que no vean lo que hago porque me lo van a copiar, que yo tengo que cuidar que no, el otro no se me suba a las barbas, que yo tengo, y terminamos en un proceso solos, aislados, individualistas. Y no solamente eso, el resultado generalmente no es el que esperábamos. Y no, por ejemplo, por supuesto que no. No es el más óptimo. Porque siempre vas a caer en el nivel de supervivencia. Mira, el dicho de dos cabezas piensan mejor que una es totalmente cierta desde el punto que la quieras ver. Desde el que ha tenido gran éxito al que ha tenido muchos fracasos. Pero, porque ambos tienen su aprendizaje. Sí, pero debes de estar dispuesto a ese gran sacrificio individual. De ceder y de permitir que las ideas de otro de compartir, colabore, participe y se den. Exacto. Sí, y lo vemos en la práctica, en la vida cotidiana, de cómo cuando uno determina por experiencia cuál es la solución y llega a decirle a otro cómo ejecutar la reparación, ese salto que a veces hacemos de pedirle su opinión, de decir, oye, fíjate que yo ya diagnostiqué esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú qué agregarías o qué quitarías? Yo pienso que lo que tú debes de hacer es esto, pero quiero validar tu opinión. Nunca hacemos eso. No sucede. Mira, nunca lo hacemos. Aquí hay algo, yo estoy seguro, amigos, que a todos ustedes, en alguna ocasión algo parecido les ha de haber pasado. El iniciar un proyecto dentro de la oficina, un trabajo, y siempre resulta que hay alguien que se pone las estrellas porque se lo copió, porque se adelantó a usted, porque fue el primero que lo propuso al jefe, o porque el mismo jefe le robó la idea a usted. ¿Y que lo oyó de ti? O que lo oyó, de veras. Dígame, claro. Si usted no le ha pasado eso. Bueno, sucede mucho en las películas. O también en los negocios, en no, bueno, o en los negocios. Dígame si no tuvo usted algún socio en el negocio que le copió la receta de cómo hacer las bolitas de queso y fue y puso su negocio. Eso es de la vida real. Ah, claro, lo vemos todos los días. Y sucede. Sí. Y dígame si a usted no le ha pasado que le copiaron su idea y alguien lo puso y lo copió y ahí está compitiéndole. Pero lo mejoró, le cambió, le agregó, tuvo la iniciativa de implementarlo. Pues sí, pero te lo copió, te lo robó. En lugar de verdaderamente enriquecer en una convivencia social, humana y de negocios, que pudo haber sido más grande. En fin, amigos, esa es una de las posiciones de Maquiavelo, en el que él establece que cada uno va a pelear por su individualidad, por sus logros personales, sin importar por sobre quién pase. ¿Les hace parecido esto a lo que nos ha pasado? Yo creo que nos hizo mucho daño Maquiavelo en la humanidad. No, pero yo creo que Maquiavelo lo que hizo fue describir. No, pero fue lo que yo creo que él hizo, describir esa parte oscura del ser humano. Pues sí, pero mucha gente lo cita, lo busca, pues y sí, lo aplica. Porque él, este libro, El Príncipe, pues es como un tratado. Exacto. De política. Sí. Para hacer las cosas. Pero mire, yo creo que aquí lo importante es hacernos consciente de que estas cosas existen. ¿Para qué? Para tratar de cambiarlas, porque el mundo, con estas políticas, tanto a nivel Estado como las tenemos que cambiar, pero las tenemos que entender en su proceso, porque a veces vivimos en el mismo proceso sin darnos cuenta que el mismo daño nos estamos haciendo. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que estoy platicando. Yo leí una noticia ayer, antier, aquí en los diarios de Yucatán, donde se quejaban de esta plataforma digital Airbnb. Airbnb es una plataforma donde usted puede registrar su casa y rentarla a los turistas. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tenemos algunos problemas de comunicación aquí en la cabina, pero bueno, ya no hubo musiquita y me cayó la guillotina hace rato. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Este viernes, lindo viernes. Mire, hay cosas que es importante hacer en viernes, sobre todo con este calorcito tan sabroso, que no está tan grave todavía. Estaremos a 24, la temperatura mínima va a llegar a unos 20 grados, 19 grados en la madrugada, pero mañana sábado va a ser un día esplendoroso. Está pronosticado que para el lunes quizás nos caigan algunas lluvias, así es de que hay que disfrutar el fin de semana, sobre todo un fin de semana crioterapéutico. Cargue con hielera para todos lados, así es de que no se me preocupe, la hielera es lo más importante. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera Cefemex. En Financiera Cefemex Tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Mire, ante el panorama crítico económico que estamos viviendo, es mejor tomar prevenciones importantes, sobre todo estar respaldados financieramente. Nuestros amigos de CFMX son unos aliados en este momento porque ellos pueden estar respaldando sus operaciones a través de créditos especializados hasta de 5 millones de pesos para corto y mediano plazo. Es una empresa yucateca, tiene más de 15 años de experiencia en Yucatán, tiene 38 o 36 oficinas a nivel estatal. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad, así es de que no pierda usted la oportunidad de contactar con nuestros amigos de CFMX. Nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayores informes, márqueles al 920-0715 o escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen los lunes, cada 15 días. Este lunes le debe tocar a CFMX venir a platicar con usted. Tocamos y tratamos temas financieros importantes porque recuerde que siempre hay algo que aprender para ser mejores, para incrementar nuestra inteligencia financiera. Ahí tiene usted, métase a su página también, www.financierascfmx.com.mx, y verá de lo que le platico. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción, en el auditorio iba a decir, aquí en la conducción, y estamos platicando sobre pues algunas de las convicciones y frases de Maquiavelo. Espero que usted haya leído su tratado de comportamiento, El Príncipe de Maquiavelo. Hay muchos que de veras siguen las reglas de Maquiavelo al pie de la letra. Y no todos están tan mal, ¿no? Bueno, a mí el que me parece terrible es el fin justifica los medios. Es correcto, es una de sus creo que es el más maquiavélico que todos. Pero fíjate, mira, está simpático esta frase que tiene, que los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Fíjate nomás. Qué terrible. Bueno, de alguna manera pues tiene sentido, ¿no? Si no te llevabas muy bien con tu papá, pues sí te va a doler perder tu casa y tu confort. Pero pues si te llevabas bien con tu papá y era un buen padre, etcétera, olvidarlo, pues así como que sí, esa parte sí es más maquiavélica, ¿no? Híjole, no sé. Pero estás suscrita en el término material, ¿no? En el término que te dejó, en el patrimonio. Sí, de hecho. El juicio ahí está más que nada en la parte netamente material. Y yo creo que casi todo, ¿no? La mayor parte es ahora sí que la parte, y lo dice, ¿no? Hace ratito lo vimos entre el bien individual y el bien común, que se basa más que nada en esta parte del comportamiento humano en cuanto a los bienes, ¿no? Y ahí ya no estamos hablando de tantas relaciones. Pero fíjate, lo que pasa es de que Maquiavelo intentó describir esa parte oscura del ser humano, ¿no? Fíjate, el otro punto que dicen aquí que Maquiavelo olvidó, dice, en el natural ascenso, en esa carrera en la que nos hemos impuesto de ser mejores, de crecer, de cualquier profesión, aparte del nivel técnico y el nivel directivo, el siguiente escalón en dominar es el nivel político. O sea, entonces por eso el entendemos que Trump está, aparte de empresario, tuvo ese feeling de irse a la política. El nivel político, sí, él quiere dominar. O sea, ya no era la riqueza, no, ya no, sino que ni era lo técnico, ni lo que sabía, sino el nivel político, el control, el poder sobre los humanos. Okay. Mire, ignorar este hecho es ignorar la naturaleza humana, decía Maquiavelo. Porque las dinámicas de poder y efecto que gobiernan las relaciones en el entorno del trabajo, aquí él habla de las políticas de las oficinas, de las organizaciones, El trabajo bien hecho es una aspiración sana y deseable. Claro, todo el mundo quiere hacer bien su trabajo. Pero si desea conseguir grandes cosas, solo es el primer escalón. Tienes que seguir a la política. Y lo vemos claramente. Hemos tenido o hemos llegado a tener gobernantes que son verdaderamente nefastos, que llegaron a ese lugar por la política, bueno, no por su capacidad técnica ni directiva. No, de plano. Es más, ni de carrera. O sea, no tienen ni título, ni experiencia. Deja tú eso, ¿sí? Hablando en la práctica real, ¿no? Oye, nuestro presidente Enrique Peña Nieto no pudo decir qué libros ha leído. Creo que tampoco leyó ni Maquiavelo. No, yo creo que tampoco ni a ese llegó. Bueno, esa parte, en fin, Robert, esa parte de la manipulación, esa parte de influenciar, esa parte de convencer, esa parte de tener una inclinación hacia un favoritismo y que muevas a la gente a través de tu influencia hacia ese lado, ese poder de convencimiento, de sembrar una idea y toda esa parte, ese es el Maquiavelo del que estamos hablando, ¿no? Es correcto, pero okay. Fíjate, y pongámoslo en este contexto, amigos, el ser humano, no sé cuándo, pero hace muchos siglos atrás, tomó el camino del control y del poder. Todo lo queremos controlar. Pero en todo al queremos tener propio. El poder, aquí, sí, el beneficio individual. Cabe aclarar eso, al beneficio propio, o sea, no lo hizo a un beneficio común, se centró más que nada al beneficio individual, al propio. Es lo que te decía de este caso que leí de Airbnb, de las casas que se rentan. Ahora ya resulta que las tenemos que controlar, porque como esta plataforma sale del esquema de control del gobierno, del control de las instituciones gubernamentales, estatales, empresariales, entonces dicen, oye, no, es que por seguridad tenemos que controlar quiénes están rentando su casa para saber si están ofreciendo los beneficios establecidos en la Constitución. No, me suena es control. A querer cobrar. No, es control, es poder. Ah, ok. O sea, control. Es no permitir okay. que o sea, alguien no más... pasaste por mí antes. Exacto. Y por lo tanto lo que haces estás mal. Es control. Ok. Esas son las políticas extractivas estatales que existen y han existido en las sociedades humanas y durante es lo que muchos años. Está sucediendo porque esto es a nivel mundial. No es local. Pues sí, no, bueno, yo lo escuché aquí en la Ciudad de Mérida. Bueno, ahorita sí hay un altercado allá precisamente porque de alguna manera pues deja en disadvantage, o sea, sin ventaja a los hoteles y todos esos que, pero que no, de no, alguna no, manera... ¿por qué? Son mercados diferentes, Robert, y eso también es un hecho, ¿no? Son formas diferentes de hacer el que tú puedas rentar tu casa a alguien que estás en total libertad de hacerlo. Nadie tiene que venir a controlarte. Bueno, creo yo que el único control que tiene que existir es que si tú obtienes ingresos por ello, pues tienes que pagar impuestos, como pagas el predial, como pagas el agua, como y fíjate, pagas tu ISR, ¿sí me explico? Y hablando del último punto que tiene que ver con esto que tal vez dices, ¿no? Que no es el conocimiento y aplicación de los distintos métodos que se pueden utilizar para tener el éxito en el pues en el mar de los grupos humanos, ¿no? Lo que es malo en sí mismo. Como en muchos otros casos, lo que es éticamente reprochable es utilizarlo de manera egoísta, de manera claro. fraudulenta y claro. de manera ruin. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está, igual sí. sucede con la plataforma de Uber. Es un proceso que va dentro de querer controlar, egoísta, irracional, porque afectas a un grupo pues que no tiene sentido. de cómo hacen las cosas. En fin, interesante lo que esta reflexión, amigos, y yo creo que aquí el aprendizaje importante es entender en qué tenemos que cambiar nuestros pensamientos a través de lo que la tecnología nos da. Sí, ahí es el objetivo, es lograr esa colaboración y ese bien común. Es correcto. Que es lo que hoy en día hace falta. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del...